Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Dirigentes del radicalismo no ocultan su descontento hacia la conducción del gobierno nacional. El presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, Jorge Sapia, dijo en Periodismo Turno Mañana que hay que repensar el rol del radicalismo en esta alianza con Cambiemos y consideró la posibilidad de no acompañar más al PRO. Esta alianza hay que barajar y dar de nuevo. Esta alianza se armó electoralmente y nunca fue una alianza o una coalición de gobierno. Y entonces lo que yo creo que hay que hacer ahora es sentarse a discutir un acuerdo programático en el que todos estemos de acuerdo y no solamente en su diseño, sino en su ejecución y donde tengamos responsabilidades compartidas. En este momento nosotros tenemos solamente responsabilidades, pero no tenemos parte en la ejecución de los planes del gobierno, si es que los hay. Creo que no hay, hay que armar los planes del gobierno. Y entonces yo creo que si hay que buscar un consenso que nos diga cómo va a seguir funcionando esto. Y si no se logra ese consenso, me parece que habrá que empezar a analizar cuál es el rol del radicalismo. Si seguimos en un acompañamiento silencioso y permisivo, o hacemos un acompañamiento crítico o no hacemos ningún acompañamiento. Uno de los gobernadores radicales que más apoyó a Mauricio Macri ahora critica la gestión de Cambiemos, fundamentalmente en lo económico. Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, anticipó meses difíciles y consideró que Sturzenegger debió haber seguido antes del Banco Central. Va a haber meses difíciles, los 2 o 3 meses que vienen, y el desafío central del gobierno nacional, y me parece que de los que tenemos responsabilidades en las provincias, es evitar que caiga la economía, mantener el nivel de actividad, hasta que los que tienen a cargo la conducción económica puedan ordenar algunas situaciones, entre ellos bajar la tasa de interés, fundamentalmente, pasar toda esta situación, esta crisis que fue cambiaria, pero que en definitiva modifica precios relativos y genera muchos problemas en distintos sectores de la economía. Me parece que a esta altura, más allá de todas las explicaciones, problemas globales, regionales, situaciones también de retraso de tipo de cambio, pero desde mi punto de vista, Sturzenegger se tendría que haber ido mucho antes. Las críticas de los socios de Cambiemos no es el único problema dentro de la alianza que gobierna nuestro país. La denuncia por aportantes truchos para la campaña incluye a sus propios candidatos en ciudades como General Villegas. Martín Micucci, concejal de Cambiemos, relató su situación. El sábado pasado me mandan un mensaje, sobre aportes que yo había hecho y conocidos míos, y me empiezan a pasar listas donde figurábamos como aportantes, listas que además provenían de la Cámara Nacional Electoral, o sea, de información oficial. Y obviamente fue una sorpresa enorme porque esas listas eran del año 2015, para las PASO de 2015, o sea, ni siquiera éramos candidatos, éramos precandidatos en aquel entonces, y realmente nunca hicimos ni para la campaña del 2015 ni de 2017. Yo con 38 mil pesos. 38 mil pesos en aquel entonces y 500 mil pesos toda la lista que iba en aquel momento. Se realizó una nueva reunión del Consejo Hídrico Federal para analizar el informe sobre el aprovechamiento integral del Río Grande, presa y central hidroeléctrica Portezuelo del Viento. Hernán Pérez Araujo, procurador general de Rentas de La Pampa, explicó el análisis del ingeniero Reina, que cuestiona el trasvase de aguas de la cuenca del Colorado a la Tuel. La exposición del ingeniero Reina fue muy contundente, referida a que si la obra implicaba un trasvase, el mismo debe ser incluido en el estudio de impacto ambiental, cosa que no ha sucedido. Bueno, esto generó que Mendoza niegue la inclusión del trasvase. Además, hubo desde lo técnico un muy buen aporte referido a la propuesta de Mendoza de generar 210 megavatios con la generación a tope en la presa, lo que según Reina y según los técnicos de la Universidad Nacional de La Pampa también, y los representantes de La Pampa, esto es imposible. Entendemos que a tope de generación estaríamos hablando de un tercio de eso que habla Mendoza, así que estamos en ese sentido, se sigue, digamos, avanzando. Lo que está claro es que hoy hay noticias a nivel nacional de la suspensión de la licitación de la obra de la represa de Chivuido 1 por falta de fondos, por un desacuerdo del Fondo Monetario Internacional en tan sentido. La pregunta que cabe hacernos es si Portezuelo será la próxima. Luego de la sanción de la ley Justina que modifica el régimen de donación de órganos en el país, las delegaciones del INCUCAI se reunieron para analizar la reglamentación de la ley. La directora del INCUCAI pampeano, Graciela Arrieta, dio los detalles del encuentro a nuestro cronista de Exteriores. Nos hemos reunido en el día de ayer y antes de ayer toda la comisión del INCUCAI para llegar a un consenso de cómo aplicar todos los puntos de modificación que tuvo la ley. Nosotros desde la parte de INCUCAI ya se acordó, lo que pasa que ahora hay que reunirse con el resto de las sociedades científicas, así que hay estipuladas reuniones para los próximos miércoles consecutivos, en conjuntamente con la Sociedad Argentina de Nefrología, la Sociedad Argentina de Neurología, Sociedad Argentina de Trasplante, Departamento de Jurídico del INCUCAI, toda la comisión directiva y toda la comisión del Ministerio de Salud de la Nación. Bien. Conjuntamente se va a llegar a un consenso y se va a reglamentar la ley. A partir de que esté reglamentada la tenemos que comenzar a aplicar. Si bien cada provincia tiene que adherir a esa ley, al igual aquellas que no la dieran, tienen que respetar esta ley porque es una ley nacional. Uh-huh. Néstor Pitana será el árbitro de la final del Mundial de Fútbol Rusia 2018. Malvina Shiel y Paolo Machi, referentes locales del arbitraje, dieron su opinión sobre la designación. Es un hombre re humilde, muy familiero, muy amiguero. Estaba feliz de poder ir a este Mundial, que ya sabe que es el último, tiene 43 años, así que es su último Mundial. Y la verdad que cerrarlo así, para él debe ser lo más grandioso que le pueda pasar, más allá de todos los superclásicos que haya dirigido. Una final del Mundial es algo, estar ya en un Mundial es algo único. Poco también de que el dicho ese de que nadie es profeta en su propia tierra, es lo que yo hablo acá, que también pasa con nosotros. Acá se nos critica mucho y cuando nosotros salimos a dirigir a los torneos del interior, tenemos muy buenas actuaciones y nos ven muy bien. Y acá con Pitana pasa lo mismo, se lo ha criticado mucho en Argentina y ahora está demostrando que el arbitraje argentino está a un nivel de excelencia. Es uno de los dos mejores de la Argentina, está él y el otro es Patricio Lustó. Tiene mucha capacidad para resolver problemas, no desde lo técnico disciplinario, sino desde prevenir problemas, que cuando hay alguna situación que amerita, sí, alguna amarilla, él por ahí lo resuelve, sí, hablando o tratando la situación de otra manera, no yendo tan específicamente al reglamento. Es un árbitro del interior, hoy el arbitraje del interior está sobresaliendo por sobre los de capital, o sea que los mejores árbitros en este momento, a mi entender, están de la General Paz para afuera. Radiokermés.com.